Cierta tarde una niña me obsequió una fresa con la forma de su boca, color rojo encendido de pasión. Y yo la saboreé con ansia loca. Su pulpa jugosa me hechizó, su sabor agridulce me embriagado. Y un mágico momento me dejó de la niña locamente enamorada.